Muy bien, ahora es otra cosa con retorno, ¿eh? Muchas gracias, Flori, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en Radionauta por la 94.7 FM Dimensión, emitiendo desde el barrio Don Orione. Y bueno, el jueves último se lanzó el programa Para Aprender en Casa, que dará apoyatura desde el sistema público de medios para transitar este mes en que los chicos no concurren a las escuelas. Así que ahora los invitamos a escuchar las palabras del ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. Estamos hoy en un momento muy especial presentando este programa que implica Aprender en Casa y que es una respuesta a la coyuntura actual que nos obligan a definir estrategias que fundamentalmente ayuden a reducir el impacto de esta pandemia sobre los aprendizajes de nuestros alumnos. Tenemos que reaccionar ante esta situación. Lo hicimos desde el primer momento. Apenas comenzó la epidemia, el gobierno nacional desarrolló una serie de estrategias y de propuestas. Las primeras de ellas tuvieron que ver con material impreso que pusimos a disposición de todas las escuelas y de recomendaciones para optimizar los tiempos de aprendizaje de los alumnos. El Consejo Federal aprobó estas medidas, comenzaron a enviarse a las escuelas y ahí tenemos fundamentalmente los cuadernos para el aula, que son materiales que enviamos a las escuelas con ejercitaciones, con temas vinculados a cada uno de los ciclos y materias, tanto de escuela primaria como de secundaria. Y luego, ya con el desarrollo más preocupante de la pandemia, elaboramos un sitio especial de la emergencia, que es este sitio www.aprenderencasa.edu.ar, en el cual todos, los padres, los docentes y los alumnos, van a encontrar más de 1000 recursos educativos que están clasificados por niveles, por materias, y que van a tener ahí a disposición de ellos tantos contenidos curriculares que responden a cada uno de los grados, niveles, materias, como orientaciones para los docentes, para los alumnos, para que tengan actividades de autoaprendizaje, y también para los padres. Ahí hemos puesto una batería enorme de materiales, muchos de ellos disponibles ya en otras modalidades, por ejemplo el sistema de educación a distancia que dispone el Ministerio para alumnos que están en el exterior, el programa FINES que tiene materiales de aprendizaje para los adultos, todos los recursos que están en el portal edu.ar, materiales de todo tipo, insisto, clasificados en diferentes categorías, pero que permiten a los padres, a los maestros y a los alumnos disponer ahí de una enorme batería de recursos que puedan permitir seguir desarrollando las actividades de aprendizaje en el marco de estas circunstancias. Pero hoy agregamos a eso un elemento fundamental más, que tiene que ver con la posibilidad de que tengan acceso a estas ofertas alumnos que no necesariamente dispongan de computadoras y de acceso a internet en sus casas. Y es la televisión pública con una programación especial destinada a suplir, a paliar el impacto sobre el aprendizaje de esta pandemia. La televisión pública, por un lado, con el canal Encuentro, que va a tener una programación especial durante el horario de la mañana con programas para chicos de escuela primaria, por la tarde para escuela secundaria, al final de la tarde programas para compartir en familia, donde los padres, las madres y sus hijos puedan también desarrollar este tipo y mensajes de prevención a lo largo de todo el día. Bueno, y ahora en el marco del programa Para Aprender en Casa, esta propuesta que se lanza desde el Sistema Público de Medios, vamos a escuchar a la palabra de nuestra presidenta, Cristina Fernández. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, en un momento muy especial, agradecemos esta construcción, esta planificación por parte del Ministerio de Educación de la Nación, de su canal Encuentro y de la TV Pública. Le dijo Canal 7, en realidad debía haber dicho TV Pública. No puedo con mi genio de corregidora, pero hasta el Ministro de Educación ya, bueno. Quiero agradecer en esta fantástica programación, bueno, el aporte que siempre da Gastón Pors en el canal Encuentro y en todo lo que sea tarea comunitaria, constructiva y de educación. Quiero agradecer también la presencia de los representantes, de los docentes, que también han tenido un rol importante, obviamente, en el diseño de estas currículas y de estas formas de presentación, que precisamente van a cubrir, en parte, porque obviamente no se puede nunca comparar la concurrencia efectiva del alumno en clase a lo que puede ser este tipo de práctica, pero tiende por lo menos a morigerar, a disminuir la pérdida que va a significar obviamente un mes sin clases para nuestros chicos. También sé que están presentes representantes de los medios privados de difusión. Les agradecemos su presencia, pero además queremos poder agradecerles por unos días más que hagan también lo mismo y puedan disponer de una parte horaria de su programación. Sabemos que la TV pública llega a todos los rincones del país, también sabemos el grado de penetración, obviamente, que tienen los medios privados en todo el país, y por lo tanto sería muy importante que colaboraran en destinar algunas horas de programación también para precisamente cubrir este bache que vamos a tener debido a esta pandemia. Me gustó mucho las últimas palabras del ministro, que no puede con su impronta de educador y entiende que siempre de todo hay un aprendizaje. Y es cierto, es una de las cosas más terribles, aún de las cosas que ojalá no sucedieran, siempre se puede hacer un aprendizaje. Y me parece que esto es muy importante en términos de cohesión, de colaboración, de cooperación y solidaridad social, sobre todo para los sectores que mayor grado de vulnerabilidad tienen, más allá de las medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional, que han dispuesto las provincias y que seguramente seguiremos disponiendo. Lo cierto es que es importante, como en toda actividad que tenga que ver con la salud pública, la actitud de cada uno, ¿cierto? Si tiene temperatura, inmediatamente concurrir al médico, no dejarse estar con ningún síntoma, porque todos sabemos que tomada a tiempo es una gripe más y puede solucionarse con la dosis de Tamiflu. Allá hay varios médicos que asienten con la cabeza cuando lo digo, así que lo importante no es desesperarse, sino que lo importante es, ante el mínimo síntoma de fiebre alta, concurrir, bueno, y otra sintomatología que seguramente están difundiendo todas las señales de televisión, de radio. Entonces, contribuir y permitir de esta manera cortar la extensión de la pandemia. Una cosa que vamos a hacer, para dar el ejemplo, normalmente cuando nos reunimos acá, cuando termina de hablar la presidenta o el último que habla, todos se acercan, se saludan, nos damos la mano, nos damos un beso, vamos a dar el ejemplo, y como aconsejan evitar los contactos, en este único acto vamos a saludarnos todos desde aquí, desde el escenario. Les agradezco a todos y a todas la presencia, y bueno, colaborar desde todos los lugares. Bien. Muchas gracias a todos y buenas tardes.